Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, queridos amigos que nos escuchan cada semana con el fin de informarse y pasar un rato ameno aquí en el programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Y bien, hoy inició el cambio de horario de verano que concluirá el último domingo de octubre. El avanzar una hora pone contentos a los entusiastas de la primavera. Pero fíjense ustedes que un estudio descrito en la revista canadiense Top Santé estima que con este cambio de horario las estadísticas de accidentes cardiovasculares se incrementa en un 25%, pues según su explicación, tiene una fuerte incidencia en el hombre al afectar el ritmo circadiano del cuerpo y más personas pueden sufrir crisis cardíacas al siguiente lunes del cambio de horario. El doctor Amnet Sandhu, de la Universidad de Colorado, encargado del estudio, explicó que lo que se puede hacer es ir ajustando el periodo de ir a la cama y de despertarse para reducir el impacto del cambio de hora en nuestro reloj biológico. Y siestas de 10 o 15 minutos durante el día también podría ser beneficioso. Estas mismas observaciones existen en dos estudios precedentes del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica. Ténganlo en cuenta. Bueno, ahora pasamos a comentar el programa de hoy, donde tendremos material muy interesante aportado por mis compañeros José Ramón García y Mayra Jaime con las notas internacionales. Más adelante, Lupita Vigil desarrolló el tema de entrenador de perros. En el siguiente bloque, Alma Luna trae el tema de salud ambiental y para finalizar, el relato de sabiduría con la historia de la creatividad. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y damos inicio. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Un exhaustivo informe divulgado por la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, indica que China e Irán encabezan la lista de países con más ejecuciones en 2013, en medio de una tendencia global a la abolición de la pena de muerte. Según la lista elaborada por Amnistía, el país que más ejecuciones realizó en 2013 fue China, agregando que no se tienen cifras concretas porque la pena de muerte se aplica con gran secretismo y cualquier estimación sería a la baja. La contaminación en China, principalmente en Beijing, está fuera de las manos de su gobierno. Según lo estimado, la contaminación del aire es de 993 microgramos por metro cúbico, que es un nivel extremadamente alto. Esta situación ha llevado a que la gente se quede en sus casas reduciendo como nunca el nivel de tráfico de las calles, además de que han sido cancelados muchos vuelos. Según un reciente informe, durante los dos peores días del fenómeno, las farmacias y centros de salud de China han vendido a los habitantes más de 500,000 de cubrebocas, los cuales llevan filtros EPA para evitar que las toxinas entren al cuerpo. El costo de cada una de estas máscaras ronda en los $40. Internacional. Un terremoto de 8.2 grados Richter sacudió el norte de Chile el pasado martes frente a la costa de Tarapacá, el cual dejó 6 muertos y casi 1,000,000 de evacuados. El miércoles se registraron dos réplicas de 6.4 y 7.8 grados y su epicentro estuvo ubicado a 20 kilómetros de profundidad, a 23 kilómetros al sur de Iquique y a 217 kilómetros al sur de Arica. El Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada de Chile emitió alerta por tsunami. Autoridades decretaron evacuación preventiva de la zona costera de las regiones de Arica y Parinacota. Después se registraron dos sismos adicionales de 5.6 y 5.8 en la misma zona. Perú también ordenó alerta de tsunami para el sur de ese país. tiroteo de la base militar Fort Hood en Texas, Estados Unidos, dejó 4 muertos, entre ellos el atacante que se suicidó. Además, otras 14 personas resultaron heridas. El presidente de ese país, Barack Obama, mandó sus condolencias a los familiares de los fallecidos. En 2009, 13 personas murieron en un tiroteo que ocurrió en esta misma base. Pemex indicó al presentar su informe 2013 a la Cámara de Diputados que aumentaron 75% más tomas clandestinas de combustible y gas que en 2012. Su informe detalla que 93% de fugas y derrames fueron provocados por la toma ilegal de hidrocarburos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura puso en funcionamiento el Instituto Regional del Patrimonio Mundial de la Humanidad en la capital de Zacatecas, México. La representante de la oficina de la UNESCO en México, Nuria Sanz Gallego, dijo: "Desde Zacatecas siempre vemos en la experiencia mexicana y esa voluntad de cooperación para ayudar al resto de los países una manera de mejor posicionar a México, Centroamérica y el Caribe en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO". Ecología. Tras una votación 12-4, la Corte Internacional de Justicia ha concluido que la caza de ballenas por parte de Japón en las aguas del Pacífico Sur no era por investigaciones científicas y le ha ordenado que cese su caza anual. Esto es una victoria para las ballenas, pero también para Australia, que ha estado presionando a la Corte desde el 2010, tratando de convencerla de que la excusa de Japón era falsa y en realidad realizaban la caza con fines comerciales. El juez Peter Tomka indicó que Japón no fue capaz de justificar la necesidad de cazar hasta 1,000 ballenas al año. La corte finalmente ha declarado que se le retirará a Japón su permiso para la caza de ballenas en el sur del Pacífico. Muchos países ya están en contra de la caza de ballenas, aunque hay otros como Noruega e Islandia que todavía llevan a cabo tales actividades. Una empresa del norte de Italia afirma haber elaborado novedosa técnica que es amigable con el medio ambiente, al descomponer las ruedas automotrices usadas en pequeños gránulos que podrán ser aprovechados a la postre en techos, cubetas, pavimentos en carreteras, etc. Reiteran que es un procedimiento ecológico, ya que para la descomposición de las llantas solo utilizan agua a presión. Ciencia y tecnología. Diversos científicos de diferentes empresas están trabajando para liberar de contaminación las playas por las cargas de petróleo que dejan los barcos en su camino o cuando sufren rupturas y quedan anclados en el mar. Nicolás Kalogerakis, profesor de Ingeniería Bioquímica en la Universidad Técnica de Creta, dice que el objetivo principal del proyecto es encontrar nuevas tecnologías que mejoren el proceso de biodegradación natural llevado a cabo por los microorganismos marinos, ya que ingieren el petróleo. Las bacterias se comerán el petróleo y el plancton se come a las bacterias, perpetuando así la cadena alimenticia. En España se acaba de actualizar el registro científico del análisis del retraso de infarto agudo al miocardio, en donde se menciona que el tiempo que transcurre entre que llega el paciente con el infarto al hospital y la apertura de la arteria obstruida con la ayuda de un cateterismo cardíaco es de 1 hora con 48 minutos. Pero si tomamos en cuenta el tiempo que transcurre para que el paciente pueda obtener la atención primaria, pasan 2 horas con 9 minutos, a lo que comenta la doctora Ana Rosa Ocha Gavía, coordinadora del grupo de trabajo en la Sociedad Española de Medicina Intensiva, que es fundamental reducir el tiempo de apertura de la arteria responsable del infarto. Deportes. En esta semana, los resultados de cuartos de final de la UEFA Champions League fueron: Manchester United 1, Bayern Múnich 1, Barcelona 1, Atlético de Madrid 1, Paris Saint-Germain 3, Chelsea 1 y Real Madrid 3, Dortmund 0. Los partidos de vuelta serán la siguiente semana. Para la segunda pelea y revancha de Manny Pacquiao ante Timothy Bradley Jr., que se celebrará el próximo sábado 12 de abril, se designaron a los jueces Glenn Trowbridge de Nevada, Michael Pernish de Florida y John King de Gran Bretaña. La Comisión Atlética del Estado de Nevada se comprometió a evitar otra polémica, ya que se recordará que la decisión del jurado en la primera pelea, en julio de 2012, fue muy controvertida y 2 jueces de la misma se tuvieron que retirar debido a la indignación provocada por su mal proceder. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estamos de regreso y ahora nos vamos a escuchar lo que nos trae Lupita Vigil acerca del entrenador de perros con Raúl Morales. Adelante. Hola y buen día a todos. Les envío un cariñoso saludo. Hoy en día se ha vuelto muy de moda el tener mascotas, especialmente perros. Y con ello, los entrenadores de los mismos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que adiestran a los perros? Por cierto, no sé si han escuchado acerca de César Millán. A él le llaman el encantador de perros. Es un mexicano que emigró a Estados Unidos y allá se hizo famoso. Resulta que, estando allá, le dieron trabajo en una estética de perros y ahí se dio cuenta que tenía el don para entenderlos y controlarlos. Bueno, pero aquí, viviendo en México, también tenemos talento. Por eso invitamos a Raúl Morales. Él es un instructor canino de 32 años y lleva ya 14 años entrenando a los canes. Y trabaja para la escuelita, que es escuelita para perros, que se llama Escuelita Condesa. Raúl, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Platícanos, ¿cómo y por qué decidiste dedicarte a este trabajo? Antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues resulta que cuando salgo de la escuela, termino la secundaria, pues ya, la verdad ya no quise estudiar, no me gusta la escuela. Entonces tengo un tío que él se dedica al entrenamiento todavía, ¿no? De hecho todavía entrena también. Y yo me fui a trabajar con él y fue como me empezó a gustar trabajar con los perros. Y a esto me dedico. Por ahí se sabe que a veces tienen concursos donde se lleva a cabo pues cierta demostración de cuánto puede uno dominar y controlar a los perros. ¿Tú has participado en ello o alguna vez has ganado un premio? Claro que sí, todo el tiempo estamos participando en la Federación Canófila Mexicana. El Circuito de Obediencia organiza eventos, mínimo 3-4 eventos al año. Todo el tiempo estamos compitiendo. ¿Para qué? Para estar mejorando el entrenamiento cada vez. De hecho, en el 2011 hubo un concurso que fue el primer concurso a nivel nacional para el mejor entrenador de México y yo resulté el triunfador. Pues muchas felicidades. ¿Cómo te sientes al respecto? No, pues es una satisfacción muy grande la que se siente, porque a nivel nacional ganar el título como mejor entrenador, pues sí es mucha satisfacción para uno como en lo personal. Platícanos ahora, ¿cómo son tus técnicas para poder entrenar a los perros? ¿Es igual las técnicas para todos o cómo es eso? No, todos los perros son como las personas. Todos, aunque sean de la misma raza, tienen diferente personalidad. Entonces, no todos se necesita la misma técnica. Usamos técnicas diferentes en todo tipo de perros, porque no todos son iguales. La técnica que uso yo más es la técnica de la motivación. ¿Cómo la manejamos? Con premios. ¿Cuál va a ser su premio del perro? Si lo hace bien, si le gusta. Mezclamos lo que es juego con trabajo. En este caso, usamos la pelota. Si al perro le encanta la pelota, lo vamos a mezclar el juego con el trabajo. Cuando el perro haga bien las cosas, le vamos a aventar su pelota, que es su premio. Entonces el perro va a estar feliz de la vida. Y sin darse cuenta de que está trabajando. Ah, muy bien, muy interesante, ¿no? Sí. Pues no se vayan, regresamos en unos minutos, nos vamos a un corte. Y regresamos con Raúl Morales, el instructor canino. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Regresamos nuevamente con Raúl Morales. Él es un instructor canino que lleva 14 años entrenando a los canes. Raúl, platícanos, ¿qué se requiere para ser un instructor canino? O sea, ¿se necesitan estudios específicos o solamente el don de poder comunicarse con los canes? Antes que nada, para que entres en ese trabajo, te tienen que gustar los perros, porque es muy diferente que te gusten los perros a trabajar con los perros. Tienes que tener mucha paciencia. Y sí, te tienes que estar actualizando todo el tiempo. De hecho, en la Federación Canófila Mexicana vienen extranjeros a impartir cursos de obediencia, de diferentes tipos de entrenamiento. Entonces uno se tiene que estar actualizando, tomando esos cursos. Y dime, entonces, ¿no hay que ir a ninguna escuela para esto? No hay escuela ahorita, solamente se imparten cursos para entrenador profesional y los imparten en la Federación Canófila Mexicana. Pero escuela, para que tú vayas a una escuela y te enseñen, no hay, solamente en la Federación. ¿Y allí hay maestros que se dedican a esto o cómo es eso? Son entrenadores profesionales que ellos te pasan los tips, ellos te van enseñando la técnica de entrenamiento, ¿no? Cada entrenador tiene diferente técnica, entonces no nada más es con un entrenador, son con diferentes entrenadores para que aprendas varias técnicas. Me comentabas hace rato que vienen personas también del extranjero. Exactamente, sí, vienen a dar seminarios de entrenamiento, puede venir gente de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, y traen técnicas modernas de entrenamiento, ¿no? ¿Y tú cada cuándo los tomas? ¿Cómo es eso? Pues como yo estoy compitiendo todo el tiempo, entonces pues cuando vas a las competencias ves la manera de manejar al perro, entonces todo el tiempo nos estamos actualizando. O sea que cada vez que participas tú en concursos y eso, aprendes técnicas de otros entrenadores. Claro que sí, porque la idea es ganar, ¿no? Tú quieres ir a las competencias a ganar, entonces todo el tiempo tienes que estar trabajando para que, es como un futbolista, todo el tiempo tienes que estarte entrenando para cuando llegues al concurso des lo mejor de ti. Qué bueno. Me gustaría preguntarte, ¿has utilizado alguna vez algunos tips de César Millán? Pues sí y no, porque lo que él sabe, lo que él hace, nosotros lo sabemos hacer. Nada más la diferencia es de que él tiene fama y nosotros no. Lo que él hace, nosotros también lo sabemos hacer, lo llevamos a cabo con nuestros perros. Muy bien, pues han escuchado aquí a Raúl Morales. Él ganó el primer premio como el mejor instructor canino a nivel nacional. Y bueno, Raúl, si la audiencia quiere más información acerca de esta escuelita donde tú trabajas, ¿a dónde pueden acudir? Estamos en Facebook, en la Escuelita Condesa, o me pueden hablar directamente a mi teléfono, a mi celular, que es el 5514-779008, o el número de la oficina es el 5819-0724. O directamente conmigo en el parque, me pueden encontrar en el Parque de México y en el Parque de Pilares, que está en la del Valle. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por tu tiempo, y yo creo que este tema es muy interesante y muchas personas pueden interesarse. Con ustedes, Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Que tengan un excelente día. Ser adiestrador de perros puede ser el sueño de muchos amantes de los animales y hacer de un pasatiempo una carrera. Entonces, la personalidad que un adiestrador debe tener es amor por los animales, pues pasará largas horas con los perros. Amor por la gente, aunque parezca raro, pues tiene que transmitirles cómo debe ser con la mascota, o sea que están también recibiendo educación. Deben tener una mente creativa, simpatía, paciencia y ser agradable. En realidad no existe ninguna carrera como tal para ser un entrenador de perros, pero sí puedes elegir algo relacionado con la psicología o incluso estudios veterinarios. Aunque también existen programas para certificarse, ya sea en una academia, asociación o club. Mientras tanto, puedes pasar tiempo con tu perro, el de tus familiares y amigos, leer para conocer el vocabulario canino y conozcas las razas de perros, hacerte voluntario de un refugio para perros, pues te darán experiencia, o trabajar con un adiestrador profesional. Para ser entrenador necesitas ser entrenado. ¿Qué te parece? ¿Te agrada la idea? Y para decidirte te platico que hay una demanda creciente de dueños de perros que buscan a profesionales en este campo para que adiestren a sus mascotas y les resuelvan los problemas de comportamiento. Después de esta pausa volvemos para el siguiente bloque. Había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo fui queriendo mucho más. Y ahora estás aquí viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y sacarte para siempre de mí.

Doctor, ¿qué es la contaminación ambiental? Es la presencia de una o más contaminantes en combinación que causa el desequilibrio ecológico. El 15 de diciembre de 1972, la Organización Mundial de la Salud determina el Día Mundial del Medio Ambiente. Y este se celebra el 5 de junio, el Día Mundial de la Salud Ambiental. Mucho se ha hablado de nuestro planeta Tierra y nosotros hemos descuidado el cuidar nuestro planeta. ¿Existen diferentes tipos de contaminación, ya sea biológica, física, química o tóxica? ¿Nos podría hablar un poco sobre todo esto, doctor? ¿Cómo no? Mire, la biológica, existen microorganismos en el ambiente que hacen unas reacciones y hace que vaya fluyendo el ambiente. La física, la energía, hay diferentes tipos de energía. Energía química, energía solar, energía conmutante. La química, las sustancias químicas, los reactivos, hacen una combinación que afecta a la vida humana. Y la tóxica, sustancias que dan riesgo a la salud. ¿Qué nos puede hablar sobre la contaminación del agua? Los desechos que tenemos en los hogares, los detergentes, las aguas negras, todos los desechos y el exceso de las industrias están contaminando cada día más. Al estar el agua contaminada, hay unos problemas gastrointestinales, como la Escherichia coli, la entomobacteriosis, la Ascaris lumbricoides, la tenia, la solitaria y otros microorganismos que pueden estar presentes en el agua, trae un problema gastrointestinal. Las verduras que son regadas con aguas negras trae un problema en el humano, hasta de cáncer. Entonces este cáncer hay que estar muy prevenido, por lo menos cada medio año o cada año haces un chequeo de todo su organismo, un examen corporoparasitoscópico, un examen de orina, un examen de saliva, para saber en qué condiciones estamos. Porque la contaminación del agua es fatal. Aparte de que estamos contaminando el agua, se acarrean otro tipo de enfermedades en la piel. El gobierno no tiene un proceso de tratamiento del agua. Estamos envenenándonos cada día más los humanos. ¿Nos podría hablar algo sobre la contaminación del aire? ¿Cómo no? El aire va dando vueltas y vueltas, y el monóxido de carbono, nosotros lo contaminamos con los desodorantes. Nos acabamos la capa de ozono. ¿Y qué pasa? Esta capa de ozono se va adelgazando y va dando un problema de una dermatitis en la piel. El aire también trae enfermedades. Por ejemplo, un aire contaminado, la persona lo respira y trae un problema de mucosa nasal, mucosa bucal, de piel. Y hay personas que están expuestas mucho al aire y de acuerdo a la zona poblacional tienen determinadas enfermedades. También hay enfermedades broncorrespiratorias, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si va uno en un autobús, una persona tiene una enfermedad de tuberculosis, al estornudar, esas gotitas que van esparciéndose en el ambiente, la persona la puede respirar por el aire y ya se contaminó. Hay que cuidarnos mucho porque la contaminación del aire es muy importante. No talar los árboles porque nos dan oxígeno. Hay que tener mucho cuidado en la higiene. Muchas personas dejan los desechos de los perros. Las partículas se pueden ir a los alimentos que venden callejeros y hay una contaminación del suelo a los alimentos. La contaminación del suelo, los desechos que tiramos, mucha gente tira los papeles en la calle y estos papeles se van degradando por el ambiente. Algunos los queman. Todo esto respiramos en el ambiente. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el doctor José Manuel Peralta Armas y nos está hablando sobre salud ambiental. Doctor, ¿nos podría hablar sobre la contaminación radioactiva? La contaminación radioactiva, la energía nuclear, los hidrocarburos van contaminando el ambiente. ¿Qué pasa? Un reactor genera energía eléctrica, pero este reactor es un beneficio a la sociedad, porque ¿con qué nos vamos a alumbrar? La contaminación de desechos radioactivos que ha caído en el agua y las personas llegan a tomar esta agua, sus hijos traen malformaciones congénitas por esta radiación. Los desechos deben tener una norma y deben tener una etiqueta pegada y un lugar en donde deben desecharse. No se tiran en cualquier lugar. Por ejemplo, las pilas de las baterías de automóviles, de radios, de celulares, duran mucho tiempo. Y esa reacción de ese agente químico, si queda en las plantas, degrada las plantas, mata las plantas. ¿Y qué pasa si cae, está junto a un árbol frutal? Este árbol frutal va a ser contaminado por estas pilas o por algún desecho químico. Entonces, la radioactividad de la contaminación va acrecentando enfermedades y degradación y malformación congénita de animales y de los humanos. La mayoría dice, ay, no, deja las pilas, las tiran y revuelven la basura. Entonces, hay que aprender a separar las cosas orgánicas e inorgánicas. ¿El ruido puede contaminarnos? Claro, el ruido. En ocasiones nosotros decimos, súbele al radio. No, no, el ruido también puede afectar las tensiones físicas, emocionales de nuestro organismo. El exceso de ruido también es contaminante. El ruido puede afectar el tímpano, el yunque, el martillo de nuestro oído. Hay personas que no, por un ruido estruendoso han perdido el oído. Por ejemplo, los jóvenes que se colocan los audífonos a todo volumen, entonces me imagino que poco a poco van perdiendo ese sentido, ¿no? Efectivamente, el sentido del oído lo va perdiendo y llega un momento que la persona afecta el tímpano y puede tener un problema de sordera. Y cuando le llegan a poner un aparato, si el aparato no está bien regulado, el mismo aparato le provoca una sordera a la persona. Y esto puede causar problemas de estrés también, ¿no? Este tipo de música con exceso, todo exceso es malo. Este tipo de sonido va matando algunas neuronas, este sonido, y estas neuronas ya no se vuelven a regenerar. Pero es recomendable no oír mucha música en un volumen no razonable. También tensa, pone a las personas nerviosas, se distraen, hay accidentes. ¿Y qué pasa? aparte de que contaminan el ambiente, hay personas que le suben tanto volumen a sus radios que puede pasar una sirena, se accidentan por subirle el volumen. O hay personas que ya llega el momento que ya no oyen. Doctor, ¿qué medidas de prevención se deben establecer para evitar la contaminación ambiental? Para evitar esta contaminación ambiental hay que educar, hay que informar a la población. Las asociaciones gubernamentales tienen que poner un esfuerzo para la salud ambiental. ¿Qué pasa? En el ambiente estamos todos. Una medida preventiva es que haya normas para que las personas razonen que todos contaminamos el ambiente. De una forma o de otra, si no nos informan de la contaminación, la persona no tiene ni idea qué es la contaminación. También hay contaminación por los fenómenos naturales, como son los volcanes. La erupción de un volcán, al caer la ceniza en nuestro cuerpo, pues nos provoca un problema dermatológico. Ese azufre nos puede quemar, entonces tenemos un problema de nuestra piel. Entonces, hay fenómenos naturales en que nosotros no contaminamos, sino la misma naturaleza contamina. Entonces, si tenemos una información del hábitat de los animales, del humano, del tratamiento de las aguas, del tratamiento de las plantas, tendremos otra vida mejor. Pues muchas gracias, doctor, por esta bonita entrevista y muy interesante. Espero que nos permita hacerle otra entrevista muy pronto. Muchas gracias, doctor. Bueno, les agradezco esta invitación y pues seguiremos haciendo cápsulas de información de diferentes temas. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias. El tener salud no es solamente cuidarnos a nosotros, sino también a la tierra que nos ha dado sin condición todo para evolucionar. ¿Y qué le damos en retorno? Cambiarle la faz al planeta, cambiar la calidad del agua, cambiar la atmósfera, la naturaleza. La madre tierra ya tiene tiempo quejándose, entonces hay que unirnos para cuidarla. El camino es la formación y culturalización ambiental a partir de los niños, para que no falte la disposición de la humanidad que quiere escuchar a la naturaleza, pues de continuar con este ritmo destructivo, se habrá esfumado la salud de la tierra y por ende la de los seres humanos. Queda mucho por hacer, pero sobre todo incrementar la conciencia ambiental. Depende en gran medida de la participación activa y consciente de todos los sectores de la población. Continuamos después de esta pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo.

Pero la maestra no dijo nada. Solo caminaba dentro del salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño, ella dijo: ¿No quieres empezar tu dibujo? Sí, ¿qué vamos a hacer? No sé, hasta que tú no lo hagas. ¿Y cómo lo hago? Como tú quieras. ¿Y de cualquier color? De cualquier color. Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo? Yo no sé. Y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El mensaje de esta historia es que se le puede enseñar al niño de una manera automática, repetitiva y mecánica, pero de esta manera se le va opacando su creatividad, porque todo se vuelve rígido y monótono. Por otro lado, cuando el niño cambia a otra escuela, se manifiesta lo contrario. La nueva maestra le dice que dibuje como él quiera, con los colores que él quiera, y así lo motiva a que manifieste su propia creatividad. Es de suma importancia que los maestros se den cuenta de esto y que asuman su responsabilidad en ello, ya que un niño creativo es un niño pensante que va forjando su propio criterio, plasmando sus ideas originales, su ingenio y su fantasía. Sin duda siempre será un niño con un mejor desarrollo, no solo intelectual, sino también emocional y espiritual. Como consecuencia, un mejor ser humano. Les dejo la reflexión. Es hora de despedirnos, no sin antes agradecerle su preferencia, y se queda usted con buena programación. Lo invitamos a que visite nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org. donde tenemos este programa de radio y otros temas de interés en las diferentes secciones. Agradecemos todos sus comentarios que nos envían a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com, así como seguirnos en Facebook y Twitter. La frase de hoy de Víctor Hugo, dramaturgo francés, dice que primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Todo el equipo se despide deseándole que tenga una excelente y tranquila semana. Soy Mari García y sintonícenos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org